buen amigo de trayectoria singular. Ahí le dicen Pedro Conga y la orquesta internacional. Ahora me toca a mí. Sí, sí, sí. Ahora me toca a mí. Con Pedro Conga. Ahora me toca a mí. Oye, loco. Ahora me toca a mí. Anthony Cruz. Son muchos años de batalla para ponerte a gozar. Son muchos. Arriba Coupé, con música fácil de escuchar. Oye, Pedro Conga, vamos a enseñarle a esta gente el nuevo baile. El nuevo baile del pica pica. Ajá. Vamos a bailar el ritmo que pica. Vamos que a bailar. Pica, vamos a gozar. Que bueno está, vamos a bailar. Vamos, el ritmo que pica. Vamos, vamos, vamos. Que pica, que pica. Vamos a bailar. Que rasca, que rasca. Que bueno está. Bailemos todos. El nuevo ritmo es contagioso y bien sabroso. Bailemos siempre. De aquí para allá, de allá para acá. Es bien sencillo el baile del pica pica. Si te pica, tú te rasca, tú te rasca. Si te pica. Vamos a bailar el ritmo que pica. Vamos que a bailar. Pica, que pica. Vamos que a gozar. Que rasca, que bueno está. Vamos a bailar. Vamos que vamos, que vamos. Pica, vamos a bailar. Que pica, vamos que a gozar. Que rasca, que bueno está. Bailemos. lo pido, no te marches de mi nido. Si tú te vas, mami, ¿qué voy a hacer sin ti? Si tú te vas, es que así no puedo vivir. Es que no quiero, no puedo. Sin ti todo es un vacío. Es que no quiero, no puedo. Sin ti me siento perdido. Es que no quiero, no puedo. Gris, no quiero verte partir. Si tú te vas, mami, ¿qué voy a hacer sin ti? Si tú te vas, es que así no puedo vivir. Es que no quiero, no puedo. Sin ti todo es un vacío. Es que no quiero, no puedo. Sin ti me siento perdido. Es que no quiero, no puedo. Sin ti estoy con el rey de las manos duras. Pedrito Conga quiere charlar contigo. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ella fue. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Ala! Sabes bien lo que yo...